Sí, 1.9. Bueno, fue una música dance. ¿Qué le subió? Ah. Nomás no le subo los faders. Power.

Muchas gracias. I have. sé que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé sé. Que sé que sé que sé sé. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sé que sé que sé sé. Que reyete que te entre. Porque van lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura. Estamos en una prueba. Actívenme el micrófono 3, por favor. Este micrófono al parecer si jala. Bienvenidos a esta transmisión de prueba. Estamos ahí, totalmente en vivo aquí en Kusei Radio, que próximamente va a estar en el 96.7. Y bueno, pues este día han pasado muchas cosas aquí en cabina. Hemos tenido mucha gente. Por favor, ese fondo está extraordinario, señores. Estamos en una prueba de piloto de algo que se va a llamar Classic, el lugar donde viven los clásicos, el programa que transmitirá esas canciones que pues que han marcado historia y que han sido precursoras de nuevos géneros. Actualmente tenemos infinidad de canciones, infinidad de artistas, y claro, este programa va a tratar sobre todos esos abuelitos de la música. Saludo con mucho cariño, bueno, con mucho afecto, ¿qué pasó? ¿Cómo que cariño? Acá el señor, ya se me olvidó el nombre, César el 1509. Tenemos acá al señor hecho en San Johnny y al señor de Nex también. Tenemos aquí un micrófono de alta calidad. 222. Marca 222. Actívame el micrófono número 1. Ahí está. Ay Dios, ay Dios. Ay mamá. ¿Tú qué tenés? Ahí está. Señor Spike. Ese no jala. Tenga este. Es que aquí en Classic. Bueno, okay. Estamos recordando aquellos años, ¿se acuerdan? Cuando no había nada digital, que todo era análogo. Pues estamos recordando que se hacían muchas pruebas, muchas cosas. ¿Cómo quieren que prenda si no está el switch arriba? Ah, ahí está. Ah, pues échemelo para acá. Ahí va. Súbanle, ¿no? 222. Ahí está, el 222. Esto es Clasigue, el lugar donde viven los clásicos. Recuerden, estamos en Facebook. Ay, canijo. .com/RadioCuseyFM. Y bueno, el señor Agustín Larín, aquí lo tengo un ladito. ¿Cómo está? No. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues aquí presentando el piloto de... El piloto del señor 22. Ay, Dios. Ya ves que me aventaron el... Se oye muy bien este día. Me aventaron el audio. Sí. Sí, gracias a usted, señor. ¿Cómo no? De nada. ¿Cómo no? Y claro, a todas las personas que han estado atrás de la consolita. De la consolita. Y bueno, hoy estamos muy relajados. La rocola. ¿Verdad que hoy es? No, yo no estoy relajado. Pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué usted no? Pues nos acaban de romper un gallito de los... de las bases de los micrófonos. Que vamos a tener que reparar, pero les bueno. Les digo que no compren cosas hechas en China. Es que fíjate que fuimos a comprar el manual del Baster Gordillo. Y compramos el gallito ahí a un ladito, entonces nos salió defectuoso. Ahí en la de Puerto Melate. Exactamente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan aquí a unas cuadras. Próximamente en FM nos podrán escuchar. Ojalá. Hasta que nos llegue a Cofetel y nos quite todo el dinero. Cofetel y nos quite todo el dinero, de por sí que no hay tanto dinero. Exactamente. Y bueno, precisamente en Classic se van a tratar temas sociales, pero no crean que de un modo, un punto de vista así triste, sino vamos a recordar acontecimientos muy importantes. Cosas que los hagan sentir viejitos. Que les hagan que se les salga la lagrimita, güey, que digan... Ay, más que nada, estamos en una época que es difícil, ¿no? Entonces, claro, en este programa vamos a también a ver el porqué, ¿no? ¿Qué tanto ha sucedido? ¿Cómo ha sido la historia, no? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué México es la mitad del territorio que debería de ser? O sea, todo eso en Classic. Sí, pero claro, sí. Lo importante va a ser la música. Mucha música, mucho rock. Recuerden que el rock, pues, es un género amplísimo. Hay miles de subgéneros, bueno, cientos, miles en unos años, pero pues... Aquí en Classic vamos a tratar todo eso, es muy importante que estén aquí. No vamos a hablar tanto, no crean, es una prueba lo que estamos haciendo. Así que, quédense aquí, vamos a poner mucha música. Señor Spike, ya se está relajando. Sí, sí, sí. Pues ahorita que pidamos la comida, fíjate que nos traigan la comida, no vamos a empezar perfecto. A relajar. Sí. Pero sí, esperamos que este programita de Classic les haga traer buenos momentos, buenos recuerdos. Aquí a cargo del señor Carl López. Claro que sí, no me he presentado, soy Carl López. ¡Qué maleducado, señor, eh! Bueno, primeramente presenté aquí a nuestros amigos. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Ah, entonces, medio maleducado. Medio nada más. Medias a medias. Sí, no llegué a un grado tan alto. Muy bien. Oigan, señores, tenemos aquí mucha música. Y bueno, muy interesante porque son canciones que ustedes posiblemente no han escuchado. En caso de que sí lo hicieron, pues, fantástico, ¿no? Vamos a empezar con algo de 39.4. Es una banda tapatía. Bueno, fue una banda tapatía. Fue una banda tapatía. Que por ahí desde 1970 dio inicios. Teníamos a grandes músicos en esta banda. Y bueno, no les voy a decir sus nombres, pero esta banda sonaba muy parecido a la banda Chicago. A Chicago. Que también por 1967. Y bueno, tenía su propio estilo, sí. 39.4. Tenía su propio estilo. Ah, sí, pero... sí. Pero. Igual, me recuerdo un nombre, fíjate, Servando Ayala. Servando Ayala, el tecladista. Estuvo en todos lados ese señor, estuvo en Fachada de Piedra, estuvo en 39.4, estuvo en La Rebo y en los Spiders, en los cuatro grandes de aquí tapatíos. Ese músico, pues, estuvo primeramente en los Spiders. Los Spiders, así y también vamos a tener música de esa banda. Así que quédense en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Vamos a escuchar. Aquí el operador, quiero que me haga la seña de si ya está la rola. Muy bien. Vámonos con Fe, esta canción que no he tenido la oportunidad de escuchar. Sí. Pero entre todos la vamos a escuchar. Así que quédense con nosotros en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Volvemos. country fields, wishing, hoping something could come true. Just praying down in the country fields, it could be true. It will come true. We'll have faith in all the faithful. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Así es, escuchábamos a 39.4 con la canción Fe. Recordar estas bandas que crearon pues mucha expectativa, muchos seguidores. Y bueno, un poquito más al fondo. Estamos haciendo pruebas aquí en Classic. Por supuesto, faltan muchas cosas, pero hay que aprovecharlo para hacer pruebas. Y bueno, están cordialmente bienvenidos aquí a este espacio. Estamos en Facebook. ¿Cuál es el Facebook, amigo mío? El Facebook es Radio Cusey FM. Amigo mío. Amigo mío. Ya no soy tu amigo. Amigo ya mío. No soy tu amigo. Sí, es facebook.com/ Radio Cusey FM, para que nos escuchen. A ver si nos pueden poner un fondito, ¿no? El de Tin Tonic, que estaba por ahí. Está bien. Bueno. Esta canción de 39.4. A ver. Muy buena, fíjate. Trae ahí el... ¿Cómo se llama? El Ave María en latín. Tiene un pedazo, un fragmento. Ajá, sí. Me llamó la atención esa. Mezclado, güey. O sea, está... Eso es muy interesante. Está bastante bonita esta rola. No porque me considere católico ni nada, pero está interesante. Los acordes sí. Están muy, muy ad hoc. Y bueno, parte de lo que había hecho este señor, este Servando Ayala. ¿Cómo ve? A ver, muy bien, servido, señor. Muy bien, señor, muy bien. Qué buenos comentarios tiene usted. Y falta la lista, ¿eh? Falta, apenas vamos comenzando, imagínense lo que vendrá después. Exactamente. Y luego esta señal de prueba, imagínense, ya cuando esté totalmente establecido el programa. Claro, ahorita estamos practicando una sección del programa que va a ser, pues, en una parte donde va a venir el señor Spike o Agustín y nos va a hablar sobre acontecimientos, pero ustedes aguántenme. Ahorita vamos a poner mucha música. Sí, sí, sí. Y bueno, mucha música. Classic va a tratar de poner todas esas canciones, todos esos grandes clásicos, y sobre todo, ¿no? También poner música de aquí de Guadalajara, ya que ha sido una ciudad, pues, que ha pasado por muchas cosas, muchos problemas. Y bueno, pues, básicamente esto será Classic, el lugar donde viven los clásicos. Vamos a poner más música. ¿Qué les parece escuchar a esta banda que también, que bueno, que caray, una banda interesante, ¿no? A ver, dígame, ¿qué canción tenemos? Bueno, la verdad es que es un poco complicado aquí las pruebas, pero ¿qué les puedo decir? Vamos con más música, señor Spike. Vamos a con una rolita que nos va a dar el auto DJ. Esto es fuera de Classic. Nada más que tuvimos un pequeño problemita aquí con el Sam. Entonces, nuestro buen amigo el auto DJ nos va a proporcionar la siguiente rola. Y ya saben. Ay, caray. Ay, Dios. Después de esta rolita, regresamos. No. Esto es Classic.